Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos a un cantante cubano de boleros, especialmente los de despecho, siendo llamado por sus fanáticos la voz romántica de Cuba. Un pajarillo con pelo, el sol brillando en la noche. Sin lugar a dudas, uno de los cantantes cubanos que ha logrado hacerse en muy poco tiempo de un merecido prestigio artístico entre sus compatriotas. Y ese es Orlando Contreras, conocido también como el jefe del despecho. Sus canciones han venido desgarrando el pecho de los cubanos y de todos los que lo escuchan sin excepción. Horacio González Soto, más conocido como Orlando Contreras, nace en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de 1930. Vivía en Palma Soriano con sus padres, Manuel González, descendiente de españoles, y Marta Soto, y un hermano mellizo, quien murió muy joven. Para su familia, las escapadas nocturnas de Orlando eran normales. Al joven le gustaba la música, le venía de familia, era sobrino de los famosos hermanos Contreras y de Silvio Contreras, pianista de la Sonora Matancera. Tan familiar se hizo el pequeño Orlando para los integrantes de la orquesta que al poco tiempo lo emplearon como mandadero. Contreras se sentía feliz porque además de comprarle los cigarrillos y llevarle los vestidos a la tintorería, podía estar cerca de los músicos, mirar desde un rincón los ensayos y las presentaciones, pese a las rabietas del dueño del establecimiento, quien lo hacía retirar por ser menor de edad. Pero un día llegó el premio de la terquedad del joven. Contreras tenía ya 15 años. Se enfermó el cantante de la orquesta y como no había nadie más a la mano, los músicos pensaron en él, pues conocía el repertorio. Ese día cantó montado en una caja de cervezas debido a su corta estatura. Por esa presentación le pagaron un peso cubano. Ahí prácticamente fue su comienzo como artista. A continuación escucharemos el tema Trasnochando. No quisiera seguir trasnochando, y si me acuesto temprano no puedo dormir. Yo no sé qué será de esta vida que me está aniquilando en lento morir. ¿Qué seré si al trotar ante los años, en noches como esta, sigo así como ves? ¿Hasta dónde me lleva esta vida, cargada de tormentos y ahuyentan mi existir? ¿Qué si han hecho los sueños de entonces? ¿Dónde está la alegría, la ilusión y la fe? Quiero beber hoy más que ayer para olvidar o recordar un trago más. ¿Qué más me da? Total sé bien que las penas que llevo en el alma son fácil de verse y nadie las ve. Es por eso que llego a creerme que nadie me quiere o no sé querer. Es por eso que estoy trasnocheando y entre todos solo con mi padecer. llevo en el alma son fácil de verse y nadie las ve. Es por eso que llego a creerme que nadie me quiere o no sé querer. Es por eso que estoy trasnocheando y entre todos solo con mi Cuando Orlando Contreras cumplió 18 años en 1944, ya se había trasladado a La Habana. Allí fundó un conjunto al que llamó Calamazú. Luego integró el trío de Arti Valdés e hizo parte de los coros de la orquesta de Benny Moré. Más adelante cantó con la orquesta de Luis Nené González, siempre en Griles, hasta que lo descubrió Severino Ramos, creador del estilo de la Sonora Matancera. La gente cree que Contreras grabó con la Sonora Matancera porque Ramos integró una sonora propia en la que él tocaba el piano. Juan Pablo Gobín Vázquez, Bubú, otro de los fundadores de la Sonora Matancera, el bajo, y cantaba Orlando Contreras. Para grabar su primer disco, una novia le prestó 2,000 pesos que costaba la grabación por allá en los años 50. Y cuando el gerente de Radio Progreso de La Habana, donde se efectuaba la grabación, lo escuchó, le hizo firmar un contrato para que cantara en vivo en la estación radial y grabara algunos discos. Del compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, el Jibarito, escuchemos a Orlando Contreras con el tema Lola, grabado en 1977. Perdón. Orlando Contreras fue uno de los muy pocos artistas que se quedó en Cuba durante los primeros años de la Revolución. En 1961 grabó más discos que lo ubicaron en los primeros lugares de popularidad de los intérpretes del bolero y lo consolidaron como potencial estrella del canto. Esto hizo que trabajara en el establecimiento Ali Bar, al lado de figuras de la categoría de Benny Moré, Fernando Álvarez y Orlando Vallejo. Igualmente, cantó con el conjunto Musicuba y en septiembre de 1965 se embarcó hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y para ampliar su horizonte como artista, pues la situación económica así lo requería. Un mudo estaba cantando. Entre 1966 y 1970 fue contratado para actuar en un barco turístico de bandera portuguesa, pero sin abandonar las grabaciones y los contratos que había suscrito con las disqueras. Precisamente por esto es que se dice que a Orlando Contreras le quedó gustando el mar. Escuchemos a continuación un tema grabado en compañía de la viuda de Benny Moré, Noraida Hernández, en 1973. El tema, Quiero ser tu amigo. Orlando, Orlando, ven que te quiere conocer mi compañera. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás, mi amor? Tengo el gusto en presentarme. Ajá. ¿Cómo te llamas? Yo, Noraida. Estoy a la orden. Tú tienes unos ojos, qué lindo mira. Gracias. Tú tienes una boca para besarla. Sí. Tú tienes un pelo para acariciarlo. Tú tienes tu alma tan noble y tan pura y tienes corazón para conquistarme. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Lo que quiero ser es tu amigo. ¿Cómo estás, mi amor? Tengo el gusto en presentarme. Ajá. ¿Cómo te llamas? Yo, Noraida. Estoy a la orden. Tú tienes unos ojos, qué lindo mira. Gracias. Tú tienes una boca para besarla. Sí. Tú tienes un pelo para acariciarlo. Tú tienes tu alma tan noble y tan pura y tienes corazón para conquistarme. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Lo que quiero ser es tu amigo. ¿Nos vamos? Vamos. Bueno, ¿y yo qué? Hacia los años 70, grabó un disco de antología con Daniel Santos y realizó giras por toda América y España, disfrutando de una gran popularidad por la aceptación tan positiva que tuvo su actividad artística. Finalmente, se radicó en la capital de la montaña, Medellín, Colombia, donde en esos años él y Daniel Santos fueron proclamados como los jefes por los clientes de los diferentes bares, botiquines y cantinas del centro de la ciudad

el cabo de un tiempo la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar, para así humillarme, y entonces vi claro planear la venganza que habría que cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, se lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste. Ya ves que de nada tu oro sirvió. Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada. La deuda entre amigos saldada quedó. Tú no eres mi amigo. ¿Amigo de qué? Aunque algunas de sus canciones cuentan sus propias experiencias, también tomaba las anécdotas de sus amigos. Así nacieron Donde tú irás, Será tu condena, Dolor de hombre sin egoísmo y Amigo de qué. Este son vueltabajero. Aunque muchos creen lo contrario, era casi un monje. Salía muy poco, escuchaba música y componía. Se escuchaba él mismo, según él, para perfeccionarse. Contreras se casó 6 veces. Sus 16 hijos están repartidos en Cuba y Nueva York. Son 11 mujeres y 5 hombres. Hay 2 que cantan. Mary Contreras, una de ellas, se presentó con él varias veces en los Estados Unidos. La vida de Contreras, a quien llamaban la voz de Cuba, está llena de anécdotas. Cuando se consolidó como intérprete en La Habana, logró adquirir un pequeño grill. Sin embargo, al subir al poder Fidel Castro, el Estado le confiscó su negocio y sus cuentas bancarias. Unos 5 años después, decidió sacar unos ahorros que tenía en su casa, que eran $40,000. Compró un bote, contrató a un capitán y junto con otras 65 personas, entre hombres, mujeres y niños, salió a las 3 de la mañana de un lugar de La Habana rumbo a Miami. Los aventureros llegaron a los 3 días porque el capitán del bote era una persona muy inexperta, pero fueron bien recibidos. Escuchemos a continuación el tema Será tu condena. ¿Por qué no olvidas mis besos? ¿Por qué te queman mis labios? Hoy viene rogando y pide que perdone tus agravios. Si en mí todo lo has tenido, pero hoy empleas tu condena. Como todo pecador, por darle a mi alma esas penas, no soy yo quien te perdona. Yo no te guardo rencor, yo te recibo en mis brazos, pídele el perdón a Dios. Porque me veas bebiendo, no creas que lo hago por ti. Yo no bebo por las cosas que un día me hiciste a mí. Se bebe por alegría, no solo se ahogan penas. Yo no he pecado contigo. allá tú con tu condena. No soy yo quien te perdona, yo no te guardo rencor, yo te recibo en mis brazos, pídele el perdón a Dios. Soy yo quien te perdona, yo no te guardo rencor, yo te recibo en mis brazos, pídele el perdón a Dios. Orlando Contreras muere en Medellín, Colombia, el 9 de febrero de 1994. Su muerte causó gran conmoción y tristeza en el mundo de la música, que aunque hasta nuestros días lloran su ausencia, tanto por sus cualidades interpretativas, que eran únicas e inolvidables, como por su don de gente, de persona campechana, de trato afable, de hombre dado a realizar obras de caridad, de ayudar a quien lo necesitare sin condición alguna. He visto perros con plumas. En Colombia fue un artista muy querido por las actividades públicas y privadas que realizaba sin ninguna clase de interés, por su disposición siempre a compartir con sus semejantes. Allí murió sin ver cumplido otros de sus sueños, tener un conjunto que se llamaría La Sonora Antioqueña. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Dolor de Hombre. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Vivían en tu mente. Todo era dicha y ternura, pero de repente vino un canalla y perturba mi felicidad. Pues mi esposa me traicionaba y en una noche por el canalla me abandonó. Pero aquella noche, maldita noche en que te fuiste tras de aquel hombre que fuera tu perdición, desde aquella noche reina la tristeza, solo se oye llanto en mi pobre hogar, pues todos los días tus hijitos lloran y a mí me preguntan ¿dónde está mamá? Vuelve otra vez, no, no lo hagas por mí, hazlo por tus hijos aunque yo sienta el dolor, finja un papel.